días, alondras, búhos y demás fauna mañanera y dominical, bienvenidos. Entre ciclos circadianos y estados de somnolencia, aquí se despereza el puente. Empieza la programación dominical de Radio Enlace cuando pasan 34 minutos de las 11 de la mañana, emitiendo desde el 107.5 de la FM o desde www.radioenlace.org. Te habla Jorge López, voz y controles de este programa, de esta travesía que llamamos El Puente. Es un programa, un concepto, una experiencia. Y empezamos hoy aquí, este 4 de octubre de 2009, la emisión número 71. Como siempre, con un montón de sensaciones que trasladaros, con un montón de nuevos y viejos artistas con los que pasar estos 60 minutos de radio dominical. Animaos, permaneced tal vez un poco más en la cama, no abandonéis ese letargo y esa somnolencia que nos ayudará a viajar, a soñar durante la próxima hora. Bienvenidos. Todavía resuenan en nuestra cabeza como un eco que martillea las últimas notas del concierto de The New Raymond al cual asistimos ayer por la noche. Es reciente, como el café recién hecho, con todas las sensaciones todavía a flor de piel, os lo vamos a contar. Empezamos. Silencio y poner fin a esta furia reprimida, poder arrancarnos del brazo las tiritas, del brazo las tiritas. Llegar a casa y al cabo de unos meses de estar obsesionado en saber qué es lo que tú sientes, he caído en la cuenta de que tú también sufrías por no saberte amar. Solo hace unos cuantos meses, a mediados de agosto, cuando varias referencias nos mostraban el camino de The New Raymond, el artista, el seudónimo de Ramón Rodríguez, un barcelonés, líder de bandas como Madí o Ghouls and Ghosts, que, bueno, pues inicia su carrera en solitario con este A propósito de Garfunkel en 2008. Y le descubrimos ahí, encima de un todavía soleado escenario en el castillo del Conde d'Ávalos, en Arenas de San Pedro. En aquel momento, lo único que pudimos ver es que los acólitos y más fanáticos que se agolpaban en las primeras filas ya recordaban y ya podían tararear embargados los estribillos más pegadizos, conocían sus letras. Lo mismo ocurrió ayer en la sala 8 y medio, cerca de Gran Vía, en, bueno, pues lo que fue una experiencia muy cercana a la de los cantautores. En este caso, The New Raymond se mostraba desnudo, sin banda, a la cual en más de una ocasión echó en falta por los arreglos y la riqueza de la producción. Pero en cualquier caso fue bonito comprobar cómo un artista es capaz de defender sus canciones él solo, en acústico. Y esa buena composición, ese esqueleto fuerte y resistente, es lo que está claro que demuestra que hay mucha calidad detrás. Y así fue. Ayer 3 de octubre empezaba el ciclo La tetería del oso malayo. Agradecemos a Alex su invitación, su acreditación para invitar a Radio Enlace y a El Puente a estar allí. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de asistir al primer concierto del ciclo. Se trata, como decimos, se llama La tetería del oso malayo y se celebrará pues cada mes. Hasta diciembre, hasta final de año, en lo que, bueno, pues son unos conciertos acústicos. Será el primer sábado de cada mes a las 10 de la noche. Ayer habría Raúl Moya, un otro cantautor catalán, amigo y fan, según se declaró de The New Raymond. En noviembre, el 7 de noviembre, tendremos a Espanto y Antona. Os animamos a descubrir su música en MySpace en cuanto termine El Puente. Y el 5 de diciembre tendréis a Francisco Nixon y a Espalda Maceta. Todo eso en la sala 8 y medio, calle Mesonero Romanos 13. Es Mesonero Romanos con Gran Vía. Nada, muy baratito, 10 euros anticipada y 12 euros en taquilla. Una sala con buena acústica, agradable y, bueno, pues una manera de degustar cantautores emergentes. Así sonaba Fuera Complejos, otra delicia pop más extraída de A Propósito de Garfunkel. Otro ejemplo más de la virtud de The New Raymond y cómo, bueno, pues ha reencauzado su idioma del catalán originario al inglés de sus grupos. Se ha adentrado dentro de la composición en castellano, lo cual le abre, bueno, pues el mercado nacional de par en par, y está claro que este se lo agradece. Una buena entrada ayer en la sala 8 y medio, pero no será el único concierto, y es que como tuvimos la oportunidad de disfrutar ayer, su segundo larga duración está pues ya en horneándose, terminándose de producir los discos, y estará, bueno, pues a mediados del mes de octubre en el mercado. Concretamente el 12 de octubre estará disponible para escucha en MySpace. Así nos lo presentó en primicia absoluta sobre el escenario. Y el 19 de este mismo mes estará disponible en las tiendas para compra. Una nota original, y es que habrá dos ediciones, una en formato CD convencional y otra en formato vinilo de 180 gramos, ambas con las letras en su interior. Y en el caso del disco en vinilo, es bueno, pues incluirá alguna que otra canción extra. Es bueno, pues otra manera más de encontrar una vía a la distribución musical. Martín Romero sigue siendo el ilustrador de las portadas, y bueno, pues ya características imágenes en blanco y negro de la iconografía y el universo de The New Raymond. Y sí, sí, también tuvimos la oportunidad de escuchar La Dimensión Desconocida, la canción que da título al nuevo álbum. Y bueno, pues según declaró Ramón, es un disco con una mayor riqueza, más instrumentos, más dimensiones. Se aleja tal vez un poco del concepto tradicional de cantautor. Una composición, digamos, inicialmente que traía él, letra y guitarra, sobre la cual se enganchaban o se perlaban bueno, pues todos los acompañamientos de la producción. En este caso hay una composición de grupo desde el inicio, y bueno, pues veremos cómo cambia la musicalidad de este autor. Perdiendo el corazón. estación. Vaya estupidez. Ya no sientes nada. Y esto se prolonga. Cambiaré de cara. Encerrado en casa. No he pegado ojo. Pasan las semanas. Me tienes borracho. La puerta, se acabó la fiesta. Así terminaba. Mil gracias. Otro ejemplo más de la diversidad de géneros que destila a propósito de Garfunkel, de la melodía pop pegadiza a los ritmos hipnóticos, a los arpegios repetitivos que trascienden el drama personal. Y de eso va, a propósito de Garfunkel, la cotidianidad de un autor trasladada con enorme honestidad. Es un disco muy breve, aproximadamente 11 cortes en menos de 35 minutos... que demuestran, bueno, pues la densidad de ese disco que, como decimos, hemos degustado durante los dos últimos meses, y por eso nos abalanzamos a verle en directo. Pese a que él echaba en falta a su banda, porque, bueno, pues en parte por timidez, y en parte porque, bueno, pues el acústico siempre es algo mucho más íntimo y mucho más la apertura al público es mucho mayor. Lo cierto es que tendremos oportunidad de volver a ver a Ramón Rodríguez en la sala El Sol el próximo 30 de octubre de 2009, con su disco ya en el mercado, aunque nos recomendó que lo compráramos allí, que sería mucho más barato. Estará rodeado, esperemos, de Ricky Lavado a la batería y de Ricky Faulkner al bajo. Ricky Faulkner, que también ha colaborado en la producción, es también productor de Love of Lesbian, y bueno, al margen de su coincidencia regional, ambos bandas son catalanas, lo cierto es que hay cierta sensibilidad que nos recuerda a Love of Lesbian, salvando evidentemente las distancias. La verdad es que en el concierto de ayer desgranó prácticamente al completo su A propósito de Garfunkel, pero también aceptó propuestas del respetable. Era ya la propina, el momento de los bises. El concierto duraría una hora y 10 minutos aproximadamente, pues desde las 11:30 que subió al escenario hasta las 12:30 pasadas aproximadamente, y una valiente gritó vale, y entonces The New Raymond dijo no, no me hagáis tocar esa canción. Le resultaba enormemente incómodo recordar el momento en el cual la escribió y la desnudez en la cual se mostraba. Es una canción extraída de su EP, un EP que incluye canciones como Sucedáneo, que fueron la que tocamos, la que pinchamos aquí en un par de ocasiones, La invasión de los ultracuerpos. En el nuevo disco también hay cierta alusión a inteligencia extraterrestre, se llama La dimensión desconocida, traducción libre de The Twilight Zone, que también incluirá dentro de su tracklist la canción Sucedáneos, extraída, como decimos, de este EP. Así que, bueno, pues esto es lo que dio de sí este concierto. Lo cierto es que fue una experiencia interesante. Llegamos puntuales a las 10 y hasta que entró Raúl Moya, bueno, pues se proyectaba en la pantalla del escenario Los besos robados de François Truffaut, lo cual ya nos mostraba un poco la identidad de la sala y un poco cómo está enfocado el negocio. Una vez que terminó su concierto Raúl, que tuvo momentos, bueno, pues en los cuales abandonó el micrófono y se sentó sobre el escenario para tocar sobre las sin ningún tipo de amplificación para las primeras filas del concierto, apareció como por sorpresa un personaje disfrazado del gran héroe americano con mallas ajustadas rojas y peluca rubia para hacer unos cuantos gags sobre superhéroes. Nos sorprendió, nos reímos y fue quien dio paso a The New Raymond, el cual pues prácticamente no reconocíamos por su tupida y densa barba azabache. Lo cierto y lo que consigue convertir un artista en alguien cercano, entrañable, es las anécdotas que canta o que cuenta entre canción y canción. Es la manera de realmente de conocer a la persona y de enriquecer su ideario personal. Al margen de otros grupos que únicamente interpretan el disco, lo realmente bonito de asistir a un directo es poder dialogar, y más en salas tan pequeñas, con el propio artista. Nos contó anécdotas sobre sus dos hijas. La mayor resulta que escucha a Slipknot y la pequeña a Jonas Brothers. Evidentemente, cuando descubrió eso como padre, en el proceso de aprendizaje de la paternidad, duro entre todos, bueno, pues nos arrancó una sonrisa, sobre todo teniendo en cuenta el género musical que practica su padre. También nos habló, bueno, nos habló sobre su mochila y sobre sus lecturas de Isaac Asimov, y eso nos permitió, por qué no, conocerle un poco mejor, pues bueno, pues como si se tratara de un compañero, como si se tratara de un amigo. Es que si no, se nos va la mano, acabamos pinchando el disco completo. Bueno, me apetece. Espero que lo estéis disfrutando tanto como yo. La voz, la guitarra, es desde luego que una auténtica delicia escuchar cantautores con tanto talento, tan comedidos también, con letras que nos pueden resultar más o menos familiares, pero que vamos desgranando y vamos encontrando similitudes conforme pasa el tiempo, conforme pasa nuestro propio tiempo, esas coincidencias que aparecen de vez en cuando y que nos dicen, está hablando de mí, está hablando de nosotros, ¿a quién no le han regalado esos cheques de Banco Hotel para ir de fin de semana de viaje con su pareja y quedaron relegados en una mesilla de noche durante algún tiempo hasta que decidimos dar el paso o tal vez no? Ya no lo recuerdo. O tal vez lo recuerdo demasiado bien. Era Vale. Por todo lo bueno. Una canción extraída del EP que mencionábamos antes, La invasión de los ultracuerpos. Y así fue. Y es que el interés musical de Ramón Rodríguez no abarca solamente el enfoque cantautor. Hemos mencionado sus otras bandas, sus canciones en catalán, en inglés, pero también sus versiones. Mano Izquierda es una versión de Nueva Vulcano, aunque también hace otras de Neil Young o de Wilco, como la que tuvimos la oportunidad de disfrutar ayer. Penúltimo tema que dio pie al último de la noche, que fue, como no, a propósito de Garfunkel, tarareado hasta la saciedad por todo el mundo, una auténtica gozada, sobre todo la cercanía que se vivió allí en la sala 8 y medio con The New Raymond. Vamos a cerrar aquí la crónica del concierto. Os volvemos a recordar que el 7 de noviembre tenéis otra cita en la Tetería del Oso Malayo con otra dúo de músicos y de cantautores que esperemos que pues tengan el éxito que se merecen. Pero la verdad es que después de escuchar a The New Raymond no nos apetece demasiado cambiar de género musical de manera violenta. Y por eso hemos rescatado, no del olvido, pero sí en el tiempo, un disco de Pedro Guerra de 2001. Lo recordáis, se llamaba Ofrenda y supuso un cambio bastante importante en la trayectoria. Pedro Guerra se inició como cantautor, como compositor para Ana Belén y otros muchos artistas nacionales. Inició su carrera con Golosinas y este Ofrenda de 2001 es un disco que incorpora muchos préstamos a otras culturas, a otros géneros musicales, incorpora muchísimas colaboraciones. Quiero que lo degustéis conmigo hoy aquí, en El Puente. Verdes mirando en otros ojos, tal cual si son rebeldes o tienden al reposo. Serán dragones verdes más claros, más oscuros. Saldrá de nuevo el sol y de eso estoy seguro. Tendré promesas nuevas alimentando el verbo y todas las estrellas y el cielo de los cielos. Haré canciones buenas de nuevo en el nosotros y juntaré la arena y reviviré, supongo, y entonces volveré a pensar en ti, en el amor. veces volveré a pensar en ti y en el dolor que queda. Diciendo adiós, diré qué pena, qué pena, qué pena. Habrá de nuevo un bosque donde mojar los labios, un beso que me nombre y primavera en mayo. Daré lo que ya he dado y lo que está por verse. El tiempo y el espacio habrán de resolverse. Tendré dragones verdes mirando en otros ojos, reflejos transparentes donde entenderlo todo. El mundo no se acaba donde se acaba un beso. Encontraré las alas para volar de nuevo y entonces volveré a pensar en ti y en el amor que vuela. Y entonces volveré a pensar en ti y en el dolor que queda. Diciendo adiós diré qué pena, qué pena, qué pena. Y entonces volveré a pensar en ti y en el amor que vuela. Y entonces volveré a pensar en ti y en el dolor que queda. Diciendo adiós diré qué pena, qué pena, qué pena. Diciendo adiós diré qué pena, qué pena, qué pena. Diciendo adiós diré qué pena, qué pena, qué pena. Saldrá de nuevo el sol, de eso estoy seguro. Eso cantaba Pedro Guerra en este Dragones Verdes al inicio de Ofrenda, disco editado hace 8 años y que suponía una ruptura frente a los discos anteriores que pues mostraban a un Pedro Guerra acústico con su guitarra y su herencia y su rica herencia de música canaria, de trovador canario. Eso fue realmente lo que nos enamoró de él, un cantautor que aportaba estructuras nuevas, herencias cubanas, herencias africanas en su música, y que la hacía propia con letras absolutamente demoledoras a nivel sentimental. Y es que hay discos que se olvidan y que no se recuperan jamás, hay discos que vuelven de vez en cuando y hay discos que por salud mental es mejor dejar en el armario. Quizás algún día podamos volver a ellos. Pero así era Ofrenda. Incluye colaboraciones con Daniela Mercury y otros muchos, con Julieta Venegas, recuerdo. Incorpora coros de Tito Dávila, como no, el omnipresente John Parsons en la discografía de Pedro Guerra,

Lo cierto es que las cuerdas del disco ponen la carne de gallina y que potencian muchísimo el mensaje sobre la ausencia. En cualquier caso, Javier Álvarez, Rosana, Ismael Serrano son otros coetáneos de este Pedro Guerra. Salieron a mediados de los 90, cada uno siguió su camino, pero hay otros muchos. Tenemos a Nacho Vegas, tenemos a Bumburi, incluso la vieja guardia de Aute, Serrat y Sabina. Esos son un poco los cantautores españoles en los que se mueve, bueno, pues muchísimo talento. Pero el caso de Pedro Guerra, su evolución ha sido distinta a la de todos estos. Inició su andadura en el taller en 1995, editó su primer disco, originario de Tenerife, en Canarias. Y bueno, pues Golosinas, Raíz, Tan cerca de mí, fueron sus mejores discos. Tal vez vendría luego este Ofrenda, que también tiene perlas inconmensurables, pero luego tal vez hubo cierto retorno a la música de cantautor pura con guitarra y voz, a la que igual le faltaba ese gancho, esa capacidad de emocionar. Pero Pedro Guerra, después de su paternidad, ha seguido evolucionando, y evolucionando hacia sus orígenes, y precisamente por eso os queremos compartir con vosotros que el 22 de septiembre se editó el Alma Mía, volumen 1. Es un disco donde Pedro Guerra vuelve e interpreta versiones de boleros, zambas y coplas. Ya no se trata de utilizar estos géneros como influencia en su música, sino de darles un cumplido homenaje. Tendrá una segunda parte, se llamará Contigo en la distancia, y verá la luz en marzo del año que viene. Como decimos, tangos, boleros, rancheras, coplas, todas las influencias de juventud de Pedro Guerra interpretadas en voz y guitarra. Se trata, como él mismo declara, del primer disco de versiones y de su primer álbum solo con guitarra. Recordemos que Golosinas fue grabado en el Palacio de Congresos en acústico, pero también con banda. La verdad es que era un proyecto que tenía en mente desde hace algunos años, y es algo que, bueno, pues que cierra un círculo. Todas las canciones que escuchó con su padre, los Chalchaleros, Agustín Lara, Gardel, todas esas cosas que busca homenajear y, bueno, pues buscar compartir con gente que a lo mejor pues no ha tenido la oportunidad de escucharlo en su momento por su juventud. Compartiremos con vosotros tal vez más adelante nuestras experiencias con este Alma Mía, pero lo cierto es que este tipo de proyecto, esta necesidad de volver al origen, de grabar versiones de discos clásicos, nos ha hecho recordar el disco El Cantante, editado en 2004 por Andrés Calamaro, que prácticamente incluía versiones de boleros, folclore argentino, tangos, cosa que también encontrábamos en Tinta Roja, un proyecto que venía albergando desde hace tiempo el cantante argentino y que junto con Javier Limón, bueno, pues decidieron sacar a la luz. Lo cierto es que es bonito ver cómo se homenajean las inspiraciones y los géneros clásicos, lo cual muestra la gran inquietud y la gran cultura musical de algunos artistas. Y es algo que también puede permitir a nuevas generaciones, como decíamos antes, bueno, pues adentrarse dentro de otro tipo de género musical, ajeno en el tiempo y ajeno en la distancia. Árboles desde arriba cacé jabalí, tuve incluso un amigo bandido, leí muchos libros, canté y escribí. Has vivido colgado en las ramas y los árboles solo por mí. Me amarás por encima de todo. Cosimo la mira y le dice que sí. Y pinta un corazón como un tesoro, como un secreto que se esconde entre las hojas. Y dentro una canción, Cosimo quiere a Viola mucho, mucho, tanto, tanto, mucho más que tanto, a Viola. Has traído hasta aquí a otras mujeres y él le dice que no, bueno sí, pero nada te iguala. Viola responde, tú qué sabes de mí. Y descubren los mapas que esconde, cada cual en su forma de ser. Y desnudos durmiendo en un roble, bebieron los rayos del amanecer. Y siempre el corazón como un tesoro, como un secreto que se esconde entre las hojas. Y dentro la canción, Cosimo quiere a Viola mucho, mucho, tanto, tanto, mucho más que tanto, a Viola. Seré lo que quieras. Eso fue lo que él quiso decir. Pero dijo, soy solo el que soy y seré para siempre un reflejo de mí. Y ella quiso decir, yo te quiero. Como seas, te habré de querer. Pero dijo, sé tú para siempre tú solo y adiós a las ramas se fue. Y ahí queda el corazón como un tesoro, como un secreto que se esconde entre las hojas. Y dentro la canción, Cosimo quiere a Viola mucho, mucho, tanto, tanto, mucho más que tanto. A Viola. Importa lo demás si al final se quieren. El reencuentro de Viola y el varón pone el punto final al disco Ofrenda de Pedro Guerra y también al del Puente, este domingo, primer domingo del mes de octubre. Esperamos que hayáis disfrutado de este ejercicio de cantautores. Y bueno, como siempre hacemos, os recordamos la dirección de nuestro podcast, de nuestra página web, desde la que podéis contactarnos, escribirnos, comentar. Es http://elpuente.blogs.terra.es. Podéis acceder también, como no, a través de Google, tecleando Radio Enlace El Puente, o incluso desde la página de Radio Enlace en www.radioenlace.org. Seleccionáis en la columna izquierda el desplegable con el programa El Puente y ahí accederéis a la bitácora semanal con las canciones pasadas, con nuestras reflexiones, poemas y demás sensaciones que tenemos durante la semana, hasta que volvamos aquí de nuevo a las ondas, a Radio Enlace, el domingo que viene. Nada más, os ha hablado Jorge López, voz y controles, y nada más, os deseamos un feliz domingo, feliz semana, que seáis felices.